en este lugar la tengo que olvidar. Aquí fue donde un día le entregué todo mi amor. En este lugar la tengo que arrancar. Después que le di todo, miren cómo me pagó. Pensar que era mi vida, mi verdad, mi adoración. La niña consentida, dueña de mi corazón. Muy triste y confundido, me tengo que resignar a llevar las cadenas, a soportar las penas que me dio su maldad. Por esa mujer bella, destapo otra botella que la voy a olvidar. En este lugar la tengo que olvidar. Aquí fue donde un día le entregué todo mi amor. En este lugar la tengo que arrancar. Después que le di todo, miren cómo me pagó. Pensar que era mi vida, mi verdad, mi adoración. La niña consentida, dueña de mi corazón. Muy triste y confundido, me tengo que resignar a llevar las cadenas, a soportar las penas que me dio su maldad. Por esa mujer bella, destapo otra botella que la voy a olvidar. Por esa mujer bella, destapo otra botella que la voy a olvidar.